En ocasión del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, el vigésimo quinto de su nombramiento como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, y el quinto de la ascensión del máximo dirigente Kim Jong-un al mismo cargo militar, el Centro de Estudio de la Idea Chuche de Milano de Italia insertó hace poco en su página web las obras maestras del dirigente Kim Jong-il. Algunos problemas sobre la base ideológica del socialismo. La difamación del socialismo no será tolerada. El socialismo es ciencia y la filosofía Chuche es una original filosofía revolucionaria.